Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Sí, su amigo Morrul, la mutarrata del yermo, que ando enfermito. Así que ustedes disculparán si de repente estoy hablando, haciendo alguna tontería y empiezo a toser como si fuera a sacar el hígado. No, no te preocupes, hermano, que te recuperes pronto. Pues bueno, creo que es gripita nomás, ¿no? Es un vil resfriado, o sea, ni siquiera gripa, es vil resfriado porque ya no puedo salir de noche sin mi suétercito. Y más que ya hace frío otra vez, ¿eh? También, más que la bola de años que tengo, ¿no? También eso afecta. Bienvenido al cuarto piso, mi hermano. Así pasa. Pero bueno, pues les recordamos que esto es El Café Comiquero. Nos pueden escuchar cada semana a través de los diferentes sitios de streaming como Spotify, Apple Music, Audible, Amazon Music, YouTube Music, etcétera, etcétera. iVoox, por supuesto. Y en fin, en cualquier otro lugar donde se distribuyan podcasts, ahí pueden encontrar el programa. Y también el programa se encuentra en formato MP3 en el repositorio de archive.org, que el link pueden encontrarlo cada semana en nuestros sitios en Facebook y en Instagram, únicas dos redes sociales que tenemos por ahí. Y pues tenemos nuevo programa esta semana, mi hermano, nuevas cositas que platicar. Y estamos a una semana de que termine Peacemaker y bueno, ya estoy ansioso también por platicar de Peacemaker la semana que entra, ¿eh? Ah, es la mejor serie de superhéroes que jamás ha existido o llegará a existir. Ah, sí. Me voy a guardar muchas cosas que quiero comentar ahorita, pero necesito tener la experiencia completa. Ya lo platicamos la otra semana. Pero por lo pronto tenemos un tema muy chido, que es más de cómics, desde luego. En cómics en papel, por supuesto. Pero antes de entrar en eso, por ahí, hablando de lanzamientos y cositas pues que vienen en cómics, en impresos, etcétera. Me habías contado, más bien, sí me habías contado, pero no estoy tan seguro de qué onda con esta nueva serie. Ah, sí, es que yo estaba preocupado porque pensé que el proyecto no iba a avanzar. porque yo pensé que no iba a haber este Barbaric en un rato. Pues porque básicamente el equipo creativo, salvo por Moresi, estaba dedicado a otras cosas en Vault, particularmente pues el Big Rick, ¿no? Sí, el señor Nathan Gooden en Big Rick. Entonces, pues dije, bueno, ya ni modo, me quedo sin Barbaric este año. Pues no, bueno, dicen, ya ves cómo son los de Vault, dicen que no. Que sí, o sea, ya habían anunciado un one shot de The Black Knight. Y que, pues bueno, normalmente esa es la forma en la que se publica Barbaric, ¿no? Está el one shot y después se publica la miniserie, viene una nueva miniserie para diciembre, según ellos, que ahora se llama The Long Dead. The Long Dead, ok, esa no tenía idea. Me habías contado del one shot, pero no sabía el título de la miniserie que venía. Sí, te digo, y sale, bueno, dicen ellos que en diciembre, pues ojalá, esperemos que sí, que no haya algún retraso, ya ves que ni pasa. Pero pues sí, y otra vez, o sea, el equipo creativo Pachón, ¿no? Michael Moresi, Nathan Gooden, Fabi Márquez, que es quien ha ahora tomado el control de los colores allá en todo Barbaric en estas últimas entregas. Ella es una colorista brasileña muy pachona, fue la que hizo los colores de Queen of Swords, me parece, y del siguiente de Barbaric también. Ah, qué bien, la verdad muy buena colorista, me gusta. Sí, tapachón. Entonces, pues sí, se supone que vamos a tener todavía más Barbaric este año, lo cual tapachón. Y también, acá en el Discord de Vault también salió que pues debido al éxito obtenido, pues iba a haber más Big Rick, ¿tú crees? Ah, ok. No sabía que le estaba yendo tan bien. Pues te digo que el primer número tuvo una, tuvo ya van dos reimpresiones. El segundo número ya tuvo una reimpresión y pues bueno, como le está yendo pachón, entonces anunciaron que para para 2026 viene una secuela de Big Rick. Mira, o sea, qué bueno, me da mucho gusto. El arte me está gustando. O sea, bueno, el arte no tiene desperdicio, salvo cosas que habíamos platicado, ¿no? Con el tema de que pues le vienen bien los colores, ¿no? Al trabajo de Nathan Gooden. Pero, o sea, está bien, la verdad. Pero, ¿sabes qué? No me acaba de enganchar la historia. No tanto como hubiera pensado. O sea, pues es sencilla la historia en ese sentido. O sea, no está mal, pero siento que ya he leído cosas así. No sabía que daba por una secuela, pero ok, ya veremos. Digo, la verdad es que sí lo estoy comprando. De hecho, esta semana sale ya salió, la semana pasada, no me acuerdo, pero sale el 3, ¿no? Esta semana, el número 3. Uh-huh. Sí, exactamente. Sí, por ahí me llegó el correo de novedades y de Fantástico. Y dije, ah, ya sale el nuevo. Y son cuatro dobles. Entonces, técnicamente 8 números. Y ya están todos terminados, por lo que entiendo. Entonces, yo creo que me hace sentido entonces que Nathan Gooden pues sí haya tenido chance de trabajar más Barbaric este año, porque pues ya lo demás ya está acabado, ¿no? Eso sí. Sí, mira, es mindless fun lo de Big Rick, pero es que es lo padre eso de los cómics. Quizá uno no es así, o sea, uno sí lo compra y todo, pero dice, bueno, lo compré una vez, no es como que vaya a hacer un triple dip o algo así. No, para nada. Pero hay gente a la que de veras le gustó, ¿no? Hay gustos para todo. Ay, carnal, yo hice un doble dip sin querer, pero bueno. Sí, ¿no? Con lo de pediste la portada de Peach y la normal. Sí, y me llegó en el segundo número, dije, bueno, también está bonita, a ver. Y ya vi que llegó el 3 y se me olvidó cancelarlo, dije, bueno, pues ya ni modo, ya mejor completo el set. Porque están padres, o sea, están padres las portadas. Y la verdad es que también la portada de Nathan Gooden está muy buena, o sea, sí vale la pena. No lo planeé así, pero pues mira, así salió. Entonces, pues mira, o sea, buenas noticias de Bolt, las cosas les han salido después de un año bien complicado, honestamente, para los pobrecitos de Bolt. Sí, lo sentí por ellos. Pero mira, les ha salido. Y déjame decirte la nota de que sigo sin saber qué diablos canta Post Malone. O sea, es que también es eso. Estoy seguro que a la gente que le gusta su música también pues lo va a seguir en otras cosas que haga, ¿no? Es relativamente normal. ¿Sí? Así le pasa a muchos músicos. O sea, hacen alguna otra cosa, lo que sea, y sus fans lo siguen. Es por eso que pues el potencial de ventas que iba a tener el sello este de Headshell por el partnership que hizo con esa agencia de talentos y no sé qué. Bueno, agencia de talentos y no sé qué otra cosa es con lo que salió Bolt hace como ya un par de años. Pues era bastante grande precisamente por eso, ¿no? Porque pues, saben que los fanáticos de la música son leales. Son leales, se van a acercar a lo que sea que esté haciendo su músico de preferencia. ¿Sí? ¿Así esté bueno o no? Sí, en general sí. Sí, como los 6 números que compré del cómic de Lindsey Stirling, que pues está bueno a secas, pero pues, ok. Algo pudo haber sido peor, pudo haber sido, digo, sin ofender, pero dicen que sí, no fue... O sea, que si no estabas muy metido, no le ibas a captar mucho el cómic este de Sister Imperator. Sí, no es muy bueno. La verdad es que, sobre todo se acabó así de, es de esas que dicen, no tiene un fin, it just stops, se detiene, así como que, ok. Te digo, o sea, es... Pero estoy seguro que a los así fans, acá recalcitrantes de Ghost, pues sí, le entraron, ¿no? Es normal. Sí, claro, eso sí. Así que pues, fíjate que también escuché algo bien chistoso, bueno, no sé, digo, ya salió el anuncio de quién va a estar en el medio tiempo del Super Bowl. No pienso verlo. Pero entre los que estaban... ¿Eh? Yo no sé ni quiénes sean esos. No, es un dude, es un reggaetonero. Pero lo que me llamó la atención es los que entre los... No sé si llamarles conocedores, pero entre pues, varios... commentators acerca de música en diferentes outlets estaban diciendo pues que los diferentes artistas que también veían potencial que pudieran estar en medio tiempo del Super Bowl, considerando la importancia que tiene el evento, que tiene la visibilidad que tiene, ¿no? Y estaban mencionando, pues, Taylor Swift, evidentemente, porque, pues, Travis Kelce. Y también... Pero eso hubiera sido un par de años. Ahorita ya no tanto. Pues quién sabe, ¿por qué? ¿Por qué? Porque los Chiefs ya no van tan bien. Pues no, aunque justamente creo que hoy Taylor Swift lanzó un nuevo disco, algo así. Sé que está haciendo ahorita mucho ruido. Pero entre los nombres que se manejaron como posibles artistas que estuvieran en el Super Bowl, decían Post Malone, dije, ¡órale! Entre mí, el escritor de Big Rig, no sé qué más haga en la vida, ¿no? Pues sí, no es... Es que fíjate, mira, y es ahí donde voy a decir, ya ven como yo tenía razón, es por eso que yo no le pongo la atención al medio tiempo del Super Bowl, porque es una cuestión de modas. Hubo un tiempo en el que las cosas que a mí me gustaban estaban de moda y entonces iban a estar en el Super Bowl. Pasando después de ese rato, ya no iban a estar, entonces... caía uno el riesgo de ser de esos viejitos recalcitrantes de es que ya no puedo lo que me gusta, pues no, porque ya lo tuyo ya pasó. Por eso es que no me importa, por eso decidí en algún momento de ok, this is fucking dumb, mejor ya no. Y aparte de Super Bowl que ni veo, ¿no? O sea, cuando llegan equipos que me caen mal, es de nos vemos el siguiente año. Ya vi lo que tenía que ver de fútbol americano. Ok, tu comentario fue como el Obero Simpson de la onda de onda ya no está en onda y es muy mala onda, ¿no? Y te va a pasar a ti, ¿no? Sí, es que, o sea, nos reímos de eso, pero es totalmente cierto. Sí, la verdad. Querer forzar que todo el tiempo todo esté de acuerdo, o sea, no, nunca va a pasar. O sea, lo que a uno le gusta, pues va a terminar en algún momento y uno, o una de dos, o vives de recuerdos o ves que más otras cosas están haciendo, ¿no? Y eso es lo bonito del rock, por ejemplo. No se deja de hacer, solo hay que saber dónde buscarlo. Sí, claro. Por otro lado, también hay leyendas que siguen activas como John Fogerty, que esta semana tuve la oportunidad de verlo con mi papá. Que mi papá es súper fan de los Creedence. Y ver en vivo a este señor de 80 años rockeando durísimo junto con su familia. Sus hijos que vinieron a... O sea, grandes músicos, todos tocando en vivo increíble. Y un auditorio nacional lleno y coreando en diferentes generaciones las canciones de los Creedence. Pues poco menos que increíble, No me hagas mucho caso. Creo que los Creedence nunca vinieron a México, ¿sí? Como no. Completo, o sea, en su formación original, que yo sepa, no. Ahí me estuve enterando después de algunos chismes. No me sé toda, como que todo el Creedence lore, así como más o menos me sé el Beatles lore o el Queen lore. Pero me enteré de algunas cosas. Y bueno, se habían peleado, digo, ahorita entramos a los cómics, pero rapidísimo. Se habían peleado los hermanos Tom y John Fogerty, que son pues básicamente los que iniciaron el grupo. Y los otros dos... músicos, que se me olvida otro nombre, pues quedaron más como que en buenos términos con Tom, porque creo que John no era el mejor, no era el más buena onda y era una bronca. John era más diva, Tom se largó desde el principio porque no querían poner sus canciones. Ándale, exacto, por ahí creo que iba tienes toda la razón, por ahí iba el punto. El caso es que cuando la formación original, que yo sepa, nunca vinieron a México, pero después por ahí de los finales de los 90s o inicio de los 2000s, ya sin Tom Fogerty, porque pues falleció en el 90 de víctima del VIH-Sida por una transfusión de sangre. Los otros dos músicos crearon una banda que era Creedence Clearwater Revisited. Ellos sí vinieron a México. Estoy segurísimo que vinieron porque hace ya tal vez te hablo de 10, 15 años. Vi promocionales, o sea, vi que había por ahí espectaculares que decían, no me acuerdo si fue en el Auditorio Nacional, para los deportes o en algún festival, pero vinieron. Pero pues no estaba la voz original, que es la voz de John Fogerty. Y fue un pleito legal y fue toda una bronca, pero el concierto este en el que fuimos fue muy emotivo porque para él esta gira es como que recuperó los derechos de sus canciones, de la mayoría de ellas, y las puede cantar en vivo. Antes no podía. Y las regrabó. Regrabó un disco que se llama Legacy, donde muchas canciones de los Creedence forman parte de este disco. Pues, grandes éxitos como Proud Mary, por ejemplo. ¿Cuál más? Have You Ever Seen the Rain? Here Comes the Rain. O sea, todas canciones clasiquísimas de los Creedence. Las volvió a grabar, pero ahora como músicos está su familia, que son excelentes músicos. Y él en la voz. Una voz, pues evidentemente, pues ya a sus 80 años. Pero bien, potente y todo. Y por eso es que este concierto es parte de esa gira. Y estaba súper emocionado John Fogerty. Y hasta por ahí llegó un momento en el escenario en el que le sacaron una mesita con una copa de vino y que brindaba con nosotros de que recuperó sus canciones. Y dije, ¡ay, qué chido! Honestamente, qué padre, ¿eh? Sí, la neta es que sí. Todo muy, muy, muy, muy bonitos, muy, muy bonitos momentos, muy emotivo. Y tengo que compartirles que mi papá, feliz de la vida. Sí, yo lo vi súper contento ya en la semana y que lo vi, sí. Pues sí, tuvo pachón. ¿Algo más que quieras comentar antes de entrar en materia? Sí, un anuncio de algo que me imaginé que iba a pasar, pero ya es oficial y está hecho. La verdad es más una noticia padre, interesante. Con el año pasado que se publicaron los ómnibus estos de Marvel y DC, DC y Marvel, los de los crossovers y los de Amalgam, pues ya se abría la puerta que hubiera otra vez colaboraciones entre las dos compañías. Este año, pues ya sabemos, estuvo el de Batman Deadpool, Deadpool Batman. Anyway, pero para el año que entra, con motivo del, wow, 50 aniversario del primer crossover intercompañías entre Marvel y DC, que fue Superman y The Amazing Spider-Man, se va a republicar una edición facsímil en Treasury Edition. O sea, la original así era, o sea, era una cosota, las Treasury, que ahorita está muy de moda en DC reimprimir. Van a reimprimir tanto el Superman Amazing Spider-Man como el Amazing Spider-Man Superman que publicó Marvel. Ambos se publicaron en formato Treasury. Por alguna razón, Marvel Comics actualmente no le ha entrado a reimprimir esos formatos. Es curioso, muy curioso, pero no le han entrado a esa pues, mecánica que a DC le está resultando muy bien. Tengo ahorita varios facsímiles en formato Treasury muy bonitos que nunca pensé tener en mi colección, como el de Superman Muhammad Ali, dibujado por Neil Adams, que es una chulada. Y ahora DC va a reimprimir ambos, tanto el que publicó Marvel en su momento como el de DC. Los dos crossover clásicos de Superman y Amazing Spider-Man. Pero eso no es todo. En algún momento del 2026, ya lo confirmaron, va a haber dos one-shots, esos ya no en formato Treasury, normalitos, de un nuevo crossover entre Superman y el Hombre Araña, y el Hombre Araña y Superman. ¿Con qué artistas? ¿Con qué escritores? Todavía no se sabe. Pero ya ya lo anunciaron en este crossover intercompañías. Y está, la verdad está padre. Me gusta esa idea, qué bueno que... O sea, eso es algo que se dejó de hacer por muchos años. Se presta para ideas muy interesantes. Y pues ese take ahora con autores nuevos y con el lore nuevo que se ha desarrollado desde la última vez que eso pasó, hace casi 20 años, si no es que más... Pues se presta para cosas muy, muy padres, muy interesantes. Y a mí me da mucho gusto que ahora sí sean los personajes más emblemáticos de cada compañía. Superman y el Hombre Araña. Nosotros lo dijimos, era cuestión de que les gustara el dinero. Ajá, a billetazos, ¿no? A puro billetazo. Todo se iba a arreglar. Y de, ay, es que ya no van a hacer crossovers porque Disney y Warner... A billetazos van a ver cómo todo se arregla. ¿Y qué pasó? Así sucedió, a billetazo puro. Arregló billetazo, no hombre, fácil, bueno, relativamente fácil. Sí, aunque sabes ahorita quién es el rey de los crossovers. Me imagino que, no sé, no sé. Godzilla. Ah, bueno, sí, ya Oscar tiene uno con Tortugas Ninja, ¿no? Sí, que dibujó, pues está dibujando Fernando Peniche. Pero es que el buen Godzilla está en todo. Estuvo en Marvel, estuvo en DC, Godzilla, también con las Tortugas Ninja. Creo que también por ahí, creo que con Cazafantasmas. Bueno, está en todos lados. Sí, dile que no. Ah, exacto, es el rey de los monstruos, ¿qué le puedo decir? ¿No? Sí, así como, oye Godzilla, no, ya no queremos que hagas crossover. No, estás un Skrunk y te echa fuego nuclear y muriste, ¿no? Sí, no me hagas caso, pero tal vez hasta los Transformers le entren, ve tú a saber, ¿no? O sea, le daría un buen tiro ahí con este... Ah, yeah. Devastator está muy chiquito. ¿Galvatron? No, ese es... ¿cómo se llamaba el planetoide? No me acuerdo. Bueno, no me acuerdo, pero sí, ándale, el planetoide, claro, claro. Sí, que no era... Cybertron es el planeta, pero este era una cosísima, ¿no? Fortress ahí, el Macross casi, ¿no? Sí, salió en la película, ¿no? Uh-huh. Sí, en la película de animación de hace... ¡Uy! Muy buena, por cierto. De los 80, sí. Sí. Entonces, pues, ahí está este anuncio de que sí va a haber más crossovers de Marvel y DC. Ahora sí, para mi gusto, pues los dos grandes. O sea, el personaje más emblemático de cada compañía. Superman y Amazing Spider-Man. Entonces, yo estoy a bordo. Y la verdad es que sí me llamaría la atención a ver... ¿Qué tanto salen estos facsímiles? Pero estaría muy padre tener eso en formato grande. Es un arte que... Un formato que me gusta mucho por el arte. Se ve muy, muy padre. Luce muchísimo y... pues arte como de Jill Kane, Ross Andrew, toda esa etapa, fantástico, la verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora sí es el turno de los cirqueros, ¿no? De los payasos. Ándele, exactamente. Exactamente. Y sí, lo digo por Batman más que por Deadpool, ¿y qué? Yo más por Deadpool, pero bueno, que I can stand the guy in comics, la verdad. O sea, ahora podemos decir que es ahora sí ya se sube el mono cilindrero y no sus pulgas. O también como por ahí dicen, ya se divirtieron los niños, ahora nos toca, ¿no? Eso suena feo. Suena eso sonó a salí en la lista de Jeffrey Epstein, ¿no? Pero Jesus, bueno. Fuck, dude, no. Qué horror. Muy mal, ¿eh? Qué horror, dude. Anyway, bueno. Pues entramos en materia entonces, mi hermano. Ahora sí, Transformers. El volumen 2 de Transformers de Image Comics Skybound. En esta ocasión, ya sin el arte de Daniel Warren Johnson, salvo en portadas. Él sigue haciendo portadas tanto regulares como algunas variantes. Pero lo más importante, él sigue escribiendo, sigue siendo sus Transformers, sigue siendo la saga que él diseñó para esta nueva era en cómics de Transformers. Ahora con el arte de Jorge Corona en los lápices y manteniendo el mood de todas las entregas anteriores, Mike Spicer en los colores y las letras de Ross Gutton, o sea, el Dream Team de siempre, ¿no? Daniel Warren Johnson, Mike Spicer y Ross Gutton le dan la bienvenida a Jorge Corona en los lápices. Y holy shit, o sea, qué buen trabajo hizo Jorge Corona. Mira, cuando ya tiene rato que salió este arco. Pero cuando recién se anunció, me acuerdo que cuando íbamos con el número 4 o 5 de la serie regular de Transformers, que Daniel Warren Johnson iba a dibujar hasta ese número, hasta el 6, yo dije, además que ya lo voy a cancelar. Yo creo que sí. ¿Y qué crees? Que se me olvidó. Dije, no, pues nunca lo hice, ¿no? Entonces me llegó el 7 y dije, ay, bueno. Bueno, pues sí, el segundo arco, ¿no? Para que amarre 12 números. Oh, shit. No, ya no lo puedo soltar. Ya valió. Porque sí me... O sea, soy muy fan de Daniel Warren Johnson. Me encanta su trabajo. Y dije, no, ya no va a dibujar él. Bueno. Pero no sabes de lo que me hubiera perdido. No solamente en términos de historia, también en el arte. Así que, pues, esa desidia mía de no cancelar el título, pues mira, aquí nos tiene, ¿no? Sí, es que, ¿sabes qué? Creo que eso vale mucho la pena el de veras puntualizarlo. El que se ponga a dibujar Jorge Corona no desmerece ni tantito. No quiero decir que sea intercambiable. Es un buen punto. Sí le da un llegue muy al estilo de Daniel Warren Johnson, en buena medida porque pues, Mike Spicer sigue ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues está pachón. O sea, no sé por qué yo tenía toda la... Yo estaba igual de tú, de menso. No, yo no quiero porque... Fuck that. Cuando llega un cambio de artistas de ese estilo, creo que hay que tener la mente un poquito más abierta y dejar de ser unos lloricas mequetrefes. Como también, hay ocasiones donde sí vale la pena decir, ah, fuck this. Pero esta no es esa, ¿sí? Como también nos pasó con Ultimate Spider-Man, ¿no? Que de repente cambia, o sea, no está Marco Checchetto, de repente está el otro artista que se me falta su nombre. Pero no des, o sea, es un estilo muy diferente, pero no desmerece para nada. También es un gran trabajo artístico. Sí, y aparte, o sea, es que también se nos olvida que creen que hacer cómics es de chida, ¿no? Otra gorda, pues no. No. Y eso se lo tengo que reconocer a Jorge Corona, ¿eh? No ha parado. No ha parado, no ha fallado un mes, ¿eh? Sí hay artistas, ¿eh? Sí hay artistas que... No me acuerdo quién es ahorita el infeliz. Creo que es el que está haciendo... Absolute Wonder Woman, que tiene dos títulos. Sí, un título de autor y Absolute Wonder Woman, y no falla, Woman, ¿eh? O sea, y lo saca al paralelo, dice... O sea, yo nada más leí creo que dos números de Absolute Wonder Woman. Está pachón, pero no, hasta ahí lo dejé. O sea, sin ser un ¿cómo se llamó el dude que ilustró Sandman Overture? J.H. Williams III. Ah, bueno, pero sí, otro rollo. Pero igual tiene mucho de ese feeling muy extraño para hacer paneles y composiciones raras y bla, bla, bla. Hijo de su madre, o sea, No es como que te haga así el típico grid de 5 paneles por página y a la fregada. No, de veras le pone cabeza en cada una de sus componentes y saca 2 títulos al mes. Mis respetos, ¿eh? No cualquiera lo logra. Sí, también otro que tienen así esa regularidad. Bueno, no siempre, porque no siempre tiene chamba, pero quien sé que es así es Bob Quinn, el que estuvo dibujando, por ejemplo, ¿cómo se llamó este? Way of X, durante la era de Krakoa. Estaba dibujando ese, estaba dibujando el del Cocodriloqui. Mm-hmm. Oh. Y había otro Infinity Comic de Marvel que se estaba haciendo. Después estuvo hace poco. Ah, y estaba trabajando, por cierto, en su novela gráfica original que por ahí tengo. Hasta con eso. Y hace poco estaba con otra de Marvel, que no me acuerdo. También algo de X-Men. ¿Algo? ¿Force? Creo. No, X-Factor. Casi seguro que sale. Uh-huh. Y estaba con otra cosa. O sea, sí, también ese dude trabaja que qué bárbaro, ¿eh? No, mis respetos. Y hay otros baquetones, como Elena Casagrande, que no puede echarse 5 números de Rona, güey. Pero bueno, ya me voy a dejar de quejar. Moving on. Pero bueno, algo que sí tengo que decir es que las composiciones de Jorge Corona, las páginas, son más sobrias, en el sentido de que no tiene a lo mejor la... A lo que no estaba acostumbrado Daniel Warren Johnson, de que, o sea, splash page es muy... con ángulos muy locos, muy elaborados. No, Jorge creo que es más sobrio. Y, bueno, se fue soltando a lo largo de los 6 números de este arco, me queda clarísimo. Pero como que al principio me da la sensación de que tenía que encontrar su ritmo y su estilo. Y sobre todo, entregar en tiempo. Y sí se nota el pacing que tiene Daniel Warren Johnson en sus guiones. Lo mantiene Jorge. Pero sí, no digo que el arte no sea espectacular, lo es. Pero en los primeros números, 2 o 3 números de este segundo arco, sí lo sentí más contenido. No sé si compartas la opinión, pero como que se atuvo a un esquema muy, muy rígido y correcto, déjame decirlo, correcto, de las viñetas. Pasa con todos los artistas, ¿eh? En lo que encuentra, como dicen, ¿no? en lo que encuentra sus patitas, uh-huh. se va por la segura. Pero ya una vez que dicen, creo que ya agarré ritmo, ya. Exacto. Se ve más... Fíjate que me pasó algo bien raro a mí. Yo sabía... A ver, de manera, vamos a decir, consciente, sabía... que había cambiado el arte de Daniel Warren Johnson, el de Jorge Corona. Pero de repente se me olvidaba. Ok. Qué bien. Eso es bueno. O sea, es en serio. Hay algunas partes. Y sí, sabes que sí pasa más en los 2 últimos números del arco. Donde hay unas cosas acá bien locas y canijas y difíciles de hacer. Y que honestamente es de este señor no quiere a su espalda, codo, hombro y muñeca. y después me acordé. Oye. Fucking shit, este es Jorge Corona, no Daniel Warren Johnson. Damn. Sí, la verdad, como dices, como que se fue increchendo, sobre todo para los 2 últimos números, en un arco de historia que... Mi hermana me lo decía ahorita antes de entrar a grabar, me decía, bueno, es que los Autobots no se cansan de perder, ¿verdad? Uf. Hombre. Sí, y es algo, o sea, la verdad es que es una constante que vimos en el primer arco. Les fue difícil superar como que ese primer arco de historia, salir avantes más o menos. Y siempre está ese impending doom de se nos está acabando el energón y ya valimos, ¿no? Y acá también se siente así, pero con otra amenaza, ahora quizá más grande que el propio Starscream. Bueno, no de hecho quizá, más grande que Starscream. Entonces, sí se siente que no vemos la luz al final del túnel. Que sí, o sea, les pasa de todo. Y fíjate que dentro de... O sea, el fan favorite creo que siempre va a ser Optimus Prime, para la mayoría. Pero aquí vemos que es un líder que no lo tiene nada fácil. Y le cuesta mucho trabajo, ¿eh? Sí, también cierto, o sea, entiendo por dónde va más o menos el asunto ahí con Optimus y todo y bla, bla, bla. Sí. Hay algunos momentos donde digo, holy fucking shit, Optimus, levanta un arma y dispárale a alguien. Stop mopping around, ¿no? O sea, sé que en la guerra, o sea, como en G.I. Joe, ¿no? O sea, que vas a hacer crossovers, por cierto. El saber es la mitad de la batalla. La otra mitad es matar gente. O robots. Los robots son gente, en este caso. Ah, esos sí son sentient. Entonces, en este caso, sí, qué bueno que tengas un montón de conocimientos y seas todo sapiente y el gran Optimus Prime. Ahora mata gente. You're at fucking war, en fin. Y luego eso es algo que se le olvida, y hay alguien que se lo viene a recordar, porque nuestra historia arranca ahora también en Cybertron, que no habíamos visto mucho de Cybertron en el run pasado. Y tenemos como protagonista, digamos que en ese segmento dentro de Cybertron, a una Autobot que se llama Elita One, que ella la vemos peleando, o sea, como parte de la resistencia en Cybertron, porque pues, para no variar, los Autobots también van perdiendo en Cybertron, ¿no? Donde vaya, sea, vayan perdiendo estos pobres hombres. Y perdió hombres en una batalla y se encuentra con un viejo amigo, se encuentra con alguien que lo tenían prácticamente roto, destazado porque lo estuvieron experimentando y torturando. O sea, horrible. Pero ella es la que es como la que tuvo que tomar, no por ganas, tuvo que tomar el liderazgo de la batalla por la supervivencia en Cybertron. Y le vamos a seguir un buen rato en esta historia hasta que de repente la historia de Cybertron y la Tierra se vuelvan a juntar. Entonces, tenemos por un lado esa parte y por el otro tenemos una... En el primer número, las cosas cambian drásticamente. Porque hay un cambio de poder, literalmente, entre los Decepticons. Que creo que ese es como que... Al mismo tiempo, el gran problema de los Autobots, pero también una de las ventajas que tienen. Los Decepticons no se tragan entre ellos, ¿no? Oh, no, por supuesto que no, o sea... Sí, no voy a decir que los Autobots son patéticos, los Decepticons son geniales. ¡No! Por supuesto que no. Los Decepticons son los fascistas asquerosos, pero santo, tienen el mismo problema que todos los fascistas. Siempre andan luchando por poder. Exactamente. Tienen que mantener la lucha todo el tiempo. Sí, y ahora que se le trepa... Ya ven que en el primer arco pues no hay Megatron. Hasta ahorita sigue sin haber Megatron. Entonces, pues no, ya saben cómo es... Si ustedes conocen, aunque sea un poquito de Transformers, pues ya saben de qué va el asunto. De cuando Megatron no está, las ratas juegan, en este caso Starscream. Pero ya, así que hubo algunos Decepticons que ya, I'm up with your shit, Starscream. O sea, ya estaban hasta el gorro de él, ¿no? Sí, en particular este Soundwave. Y en buena medida porque, o sea, es que sabes que, mira, Soundwave es un bastardo sin corazón también, por supuesto. Una parte que se puede relacionar uno con él, muy literalmente, Starscream pateó a su perro. Sí, básicamente aquí Soundwave es el John Wick de los Decepticons, dijo, ¡ah, mi perrito, órale, hijo! Sí, o sea, Soundwave es el dude que cuando que era juguete tenía una casetera y tenía como dos, tres casetitos, y uno de ellos era un perro, Ravager. Bueno, el... infeliz bastardo de Starscream lo patea y una vez que se lo truenan los Autobots de no lo vamos a reparar, no voy a gastar recursos en tu triste perro, ¿no? Así de, ah, no. Va, ok, como digas, ¿no? Y ahorita ya se puso punk. Y sabes que también es un mal cálculo de Starscream. Él quiere dominar. Es que por eso me encanta Starscream, porque es patético el dude. Él quiere dominar a los Decepticons de la misma forma que lo hacía Megatron. El único problema es que Megatron tenía el poder para respaldar las palabrotas. Starscream no. Ajá, y nunca lo ha tenido. Starscream es manipulador, es muy... O sea, es despiadado y lo que quieras, pero su fuerte es la manipulación. Y cuando se le acaba eso, no hay nada más que hacer, ¿eh? Exacto, cuando digo poder, no es así el poder figurativo que tiene, no sé, un billonario estúpido o algún político de pacotilla. No, literalmente, Megatron tenía un cañón en la mano. Y luego se transformaba en uno, ¿no? Luego se transformaba en un cañón más grande. Entonces, sí, o sea, te le ponías al brinco, pues ahí te va un cañonazo. Starscream es un bilavión, ¿eh? O sea, y obviamente llega el buen sangre y va acá, oye, pateaste a mi perro, ahora vas a morir, ¿no? Y aparentemente sí, o sea, porque Soundwave gana así de juicio por combate, lo reta a un duelo, Starscream pierde abyectamente y entendemos que Starscream está muerto, pero vete a saber. No, puede que sí, puede que no. Es como las cucarachas. Infeliz, no se puede morir. Exacto. Así que ahora el nuevo líder de los Decepticons es Soundwave, que los va a llevar a una nueva y gloriosa era de fascismo o vete a saber qué, ¿no? Y también otra cosa que me gusta, o sea, es que eso es también lo padre de este cómic, es algo que en absolutamente, bueno, nada más hubo una ocasión en donde algo que yo vi de Transformers que me importaban los humanos, pero aquí te importan los seres humanos. Uh-huh. Creo que la otra cosa que puedo decir, oye, aquí importan también los seres humanos, que por cierto es una película donde sale John Cena, ahora que me acuerdo, la de Bumblebee. Ahí sale John Cena, ¿eh? ¿Y esta Hailee Steinfeld? Ok, no la he visto. Okay, Steinfeld, okay. Sí. Nice. Sí, John Cena es como que por un rato es antagonista, es militar, ¿sabes? No sé qué, pero sale John Cena, no me acordaba de eso. Y ahí te portan los seres humanos y es tapachón y todo, muy buena película. Y dije, ok, mira, lograron que me hiciera que importara un humanito de carne y hueso horrible y asqueroso, cuando estamos hablando de Transformers, brillantes, pachones y más de lo que ves. Es que ese es el fuerte de Daniel Warren Johnson, ¿no? Ajá, exacto. Él hace cómics donde los personajes hacen que... A él hace que te importen los personajes. Los hace ser personajes. Qué difícil. Qué difícil es hacer eso. Qué fácil es decir, claro, es que así es como tiene que ser una historia. Y no nada más es difícil. Yo imagino que como creativa de hacer un horror de, oh shit, ¿cómo le hago para que estos infelices les entre en la cabezota que esto les tiene que importar? Pero también me pongo en los pies pues, del lector, no tan común, no tan común como yo, que no soy tan fan de Transformers, pero yo me imagino los verdaderos fans de Transformers, los que respiran, viven y aman a esos robots transformables. Y que de repente llegue este canijo de Daniel Warren Johnson y te diga, oye, ve qué fregones y qué trágicos y qué canijos son mis monos, estos autobots que amas y adoras. Pero aparte también están estos humanitos. Y voy a hacer que te importen y que de veras les des la oportunidad. O sea, por todos lados estaba canijo, dude. De veras. Se logró como el efecto Shin Gojira, ¿no? Que digo, perdóname, Godzilla Minus One, que sí nos importaban los humanitos, ¿no? Sí, porque Godzilla sale 3 veces. Sí, y de veras quieres verlo perder, ¿no? Pero... Sí, ya al final si dices, bueno, este lagartijo se tiene que morir. Ya. Que me perdone el Goji, pero te tienes que morir, o sea, ya no puedes existir. Y aquí con los humanos es, te importa, o sea, tanto el arco que tiene Carly como este Spike, que Spike, recordemos, como terminó el run anterior, está en silla de ruedas, está mal herido, perdió a su padre, y pues básicamente por culpa de los Autobots, o sea, de la guerra, de su padre dio su vida también para salvar a Optimus Prime, bueno, fue todo un rollo. Y se empieza a formar un lazo muy, muy importante entre Arcee y que es esta otra Autobot y Carly. Muy bonito. Me gusta cómo se empezó a gestar ahí ese vínculo, esa relación entre ellos. Mientras que Optimus y Spike. Spike está pues también, o sea, tienen ahí ese momento. Y todo eso mientras los Autobots tratan de repararse y ya otra vez están el pobre de Wheeljack buscándole cómo repararse porque los Decepticons habían fusionado a ¿cómo se llama? Skyward, otro de ellos, junto con Teletran, que es la como esta supercomputadora que los podría reparar, y es una bronca y nada le sale bien, pero Optimus dijo, bueno, va, ahora sí voy a tomar el toro por los cuernos y vamos a llevarle la pelea, ¿no? Yo me quedé, ¿de veras sí, Optimus? ¿No te vas a rajar a la mera hora? Sí, yo también dije, ay, a ver, eso lo quiero ver. Spoiler alert, se raja un poco. Sí, un poco. Ah, y luego también en el número 2 no me acordaba de eso, que esta Carly tiene beef con el pobre de ¿cómo se llama? De Cliff Jumper, porque él tuvo en sus manos acabar con Starscream y no lo hizo. Sí, y recordemos que el papá de Carly murió a manos de Starscream. Así, literal, lo apachurró. Ajá, sí. Así que, pues, no se la perdona tan fácil, ¿no? Sí, es que es como que... ¡Oh, shit! Y es que me gusta el cómo maneja eso ahí ese Daniel Warren Johnson de... Tienes a tus dos personajes humanos en un proceso de duelo, pero yéndose por dos vertientes muy distintas. Una, queriendo venganza. O sea, Carly es guerrosa, quiere aprender a usar más armas para matar a todos los Decepticons. Sí. Y el pobrecito de Spike está todo deprimido, de ya no sabe ni qué hacer. Y, o sea, él como que quiere tiempo. Y Carly quiere venganza. Y es que Spike, la verdad es que tiene un doble duelo. Perdió a su padre y aparte no se puede mover. Digo, por si fuera poco, ¿no? Sí, o sea, está en el hoyo el pobre, honestamente, ¿no? Y luego para hacerse más, sentir más mal a Cliffjumper, así le recuerdan de, oye, no acabaste con Starscream ni porque acabó con tu amigo, ¿verdad? O sea, con Bumblebee. Uy. Yo sí me quedé, ok, Carly, está bien que estés dolida, pero... Caray, o sea... ¿Cuál sería el equivalente de meter el dedo en la llaga con un Transformer? Echarle una llave en el carburador. Ándale, algo así. Que por cierto, ¿sabes? Por ahí creo que, no sé si lo platicamos, pero pues leí un dato ahí de Daniel Warren Johnson de por qué mató a Bumblebee. ¿Que le cayó gordo? No, o sea, le cae muy bien, le encanta, pero dice, tenía que dar un statement de que esto no es los Transformers que viste en las películas. O sea, lo cual, ¿sabes qué? No solo se lo aplaudo, se lo agradezco. Porque hubiera sido la fácil, ¿no? Bumblebee, pues es, yo creo que de los Transformers más queridos, sobre todo para la generación que creció con las películas de Michael Bay, no nada más las que crecieron con los juguetes. Y aparte hubo una película de Bumblebee, o sea, que ahí honestamente Hasbro y Skybound, esos son balls, porque, pues, o sea, mataste a un personaje que tenía, no solamente era uno de los Transformers más queridos, había una película donde era titular, ¿no? Sí, o sea, oye, ¿qué? Lo que hubiera pasado con, por ejemplo, me encanta echarles tierra, con Marvel o con DC, es de, llegan sus ejecutivos, ¿no? Ya sabes cómo son los ejecutivos, mucha bola de imbéciles. Oye, ¿quieres vender más cómics, hijo? Pones a Bumblebee a fuerza, ¿no? Y es de, pues ya. Y hubiera sido otra compañía de cómics, es de, bueno, pues sí, ya quedas el brazo a torcer, si paras la colita, te pones tu traje de criada francesa, lo que sea que sea necesario con los ejecutivos, ¿no? Que esos Skybound y sobre todo Daniel Warren Johnson y Robert Kirkman dijeron, nah, fuck that. Date, a ver qué haces, ¿no? Y qué buena decisión. Y ya después en otro, creo que en una de las páginas de cartas de esos números decía Daniel Warren Johnson que, o sea, no se arrepiente de haber quitado del mapa a Bumblebee, pero que en algún momento dijo, sí necesito como que un personaje que cubra esas funciones, ¿no? Que sea como que también el medio el comedy relief, como que el corazón del equipo. Y dijo, es el momento de brillar de Cliffjumper. Dije, ok. Entonces Cliffjumper es como su Bumblebee. Ah, son intercambiables. Uy, qué mala onda. Pero creo que el único no intercambiable de los Autobots en particular es Optimus. Sí. O sea, seguro los más recalcitrantes te dirían, ¿cómo? ¿De qué estás hablando? ¿No? Pero... whatever. El resto de la gente normal es, reconocemos Optimus. Game recognizes game y se acabó. De los de Decepticons, curiosamente te acuerdas más de esos infelices, ¿no? Sí, sí, sí. Starscream y Megatron y Soundwave. Y eran muy cool, la verdad. Okay. Tenían sido muy chidos los juguetes, dude. Sí, Galvatron. Bueno, los ¿cómo se llaman los verdecitos? Constructicons. Los verdecitos. Y Devastator y todo. O sea, pues sí, te vas a acordar. Bueno, hasta el momento en el que llegan los Dinobots, ahí ya todo se acaba porque los Dinobots son los mejores. Ah, sí, cómo no. Tú dices, claro, Grimlock y todos ellos, ¿no? Snarl. ¿Y cómo se llama el Tesseract? No me acuerdo cómo se llama el Tesseract, pero también es infeliz, que nunca tuve. No, tuviste a Snarl y a Grimlock nada más, ¿no? Nada más tuve esos dos. Sí, que... ¿Cómo le insisten a Daniel, de que para cuándo los dice, aguanten, espérense, estamos empezando, ¿no? También no se me gusta de Daniel Warren Johnson, o sea, hace cosas increíbles, pero no es un people's pleaser, ¿eh? No, más bien nos da la historia que necesitamos, no la que queremos, ¿no? Mira, me gustó eso, Y bueno, back into Cybertron está la porra de Elita tratando de escapar con Ultra Magnus, que es el viejo amigo que encontró. Y como que seguimos un ratito eso. Pero mientras los Decepticons ahora al mando de Soundwave. Soundwave dice, Starscream siempre fue poder uno, yo tengo un plan. Y van a ver que conmigo sí vamos a armar el plan, ¿no? ¿Y cuál es el plan? Pues básicamente el plan es el plan de E.T. Phone home. Sí, exacto. Que tiene mucho sentido porque Starscream es tan ególatra que dijo, yo aquí domino, este planeta va a ser para Miguelito, los Decepticons que están aquí van a ser mis súbditos, ya gané, ya la hice. Y es egoísta. Y Soundwave dice, pues mira, está chido el planeta, pero también tenemos compas que están allá en Cybertron y la están pasando mal. Y pues como que puedo quedar chido también con ellos. Pues nuevo líder, ya le hicimos, ¿no? Y es que ese es su plan. Contactar a Cybertron y después vamos viendo que también parte del plan es minar recursos de la Tierra, la energía de la Tierra para convertirla en Energon y salvar a Cybertron. Que está... ¿cómo decirte? O sea, no es mal plan. O sea, con la Tierra, claro, por supuesto, pero... Pero siendo muy francos, es más de lo que Optimus había hecho, ¿eh? Pues es más de lo que cualquiera de esta bola de disques líderes había hecho. O sea, sí, nos iba a tronar gacho, ¿no? Pero es de, oh, fuck. Ajá, o sea, viéndolo desde el punto de vista de Cybertron, es así de... Oigan, pues es que este es de los malos, pero pues nos está mandando energía, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? O sea, bueno, a mí se me hace buena lección ahí de ese plot de Doyle Warren Johnson, porque entonces como lector no te deja las cosas fáciles, ¿no? O sea, si ves, obviamente no quieres que los Decepticons ganen. No. Pero número uno te pone de repente a los Autobots muy patéticos. Número dos, ay, es difícil contrarrestar esa lógica de los Decepticons, ¿no? Sí, correcto, o sea... No me acuerdo exactamente por qué empezó el pleito entre Decepticons y Autobots. Honestamente no recuerdo. Tal vez ellos ni ellos tampoco. Bueno, dice que eso está en la película de Transformers One, sí que está genial, ¿eh? Pero nunca la he visto. Ah, ¿sí? ¿La de Transformers One? Uh-huh. Oh. Ok. Le echaré un ojo. Seguramente ya debe estar en streaming, a lo mejor. Sí, probablemente. Ok. Ah, pero otro punto que quería comentar acá de cómo esta Carly anda guerrosa y quiere beef. ¿Ves que está Skyward fusionado con Teletran? Y en cuanto a esta, Carly lo ve. Decepticon scum. Y le dispara con una bazooka, ¿no? Así de, holy shit, no se anda con jaladas, ¿no? No, o sea, de todos los personajes, o sea, sí es un poco extreme la muchacha, pero holy shit, de veras, siempre que sale, siempre que está en panel, es una pachanga. O sea, cuando se entera de que estaban acá los, es una escena muy padre, porque estaban acá los Autobots discutiendo sus planes y estaba, estaban explicándole a Optimus de, oye, ¿por qué no podemos repararlos? Porque está infeliz, o sea, el medio Decepticon que queda aquí en nuestra computadora fregona, pues está interfiriendo. Estaban en todo eso, cuando llega Carly con una bazooka es de, ah, ese infeliz sigue vivo y no se pueden arreglar porque... los está bloqueando. A ver, díganme ayer, ¿no? Aquí traigo el remedio, ¿no? Chumba su caso. Así de, holy shit, dude. Y Arcee se pone en medio de la bazooka y lo salva, así de, ¿pero por qué? ¿No? O sea. Y al final, pues, o sea, medio. O sea, como que sí se reactiva otra vez Teletran y los empieza a arreglar. Y Optimus, como que le quería dar el sermón de, no, mira, no siempre las cosas así. Shut the fuck up, Optimus, ahí te quedas, ¿no? O sea, como que no estoy para tus cosas ahorita, ¿no? Sí, o sea, Optimus, a la larga supongo que va a tener la razón, por supuesto, pero hay que elegir los momentos, ¿no? Y mientras Soundwave, junto con los Decepticons, resucita del fondo del mar su antigua nave, una nave con la que perseguían a los Autobots en la guerra, que es la Némesis, que se ve increíble el diseño, ¿eh? Es ahí donde, en el momento en el que empieza a salir la Némesis y del fondo del mar y se ve acá bien badas y demás. Es ahí donde honestamente dije, ok, eso ya no lo dibuja Daniel Warren Johnson, ¿verdad? Se me olvidaba ahí, dude. Vemos que Jorge Corona hace un trabajo ahí estupendo, ¿eh? Sí, no, ese splash en el que sale, wow, fantástico. Y además, algo que le empieza a pasar a Optimus que no vemos es que mientras está como durmiendo, no sé si los Decepticons, digo, los Transformers duerman, pero está como durmiendo, soñando. Tiene una especie de visión o sueño bien raro en el que ve a un bebé humano en sus manos. Y luego lo ve, se ve conviviendo con él, dibujando y paseando con él, así de, what the fuck? O sea, ¿de qué está? O sea, ¿esto de dónde salió? No es un recuerdo, no sé si sea profético, sea un fantasma en la Matrix, no sé, pero es interesante, ¿eh? Son los recuerdos del papá de Spike. Acuérdate que él dio su vida para salvar la chispa de Optimus, es verdad. De Optimus, o sea, básicamente se quedó con sus recuerdos. Entonces, sí, Spike ya no tiene papá humano. Pero tiene a papá Optimus, ¿no? Tiene a papá Optimus, lo cual, que me disculpe el papá humano, pero that's a fucking upgrade, dude. Ay, dude, me puse a pensar que si hicieran un una adaptación animada de esto o algo así. Digo, nadie va a poder hacer la voz igual que el original Optimus Prime, pero con el tema ese de papá postizo que quién sabe qué, ¿no será Pedro Pascal? Oye, Pedro Pascal, vamos a... ¿Quieres hacer papeles distintos? Más, oh, sí, gracias al cielo. Va a ser Optimus Prime, que es un Autobot que básicamente adopta a un niño humano. Of course. Of course, claro que sí. Por supuesto que iba a ser, ¿verdad? Hasta de, oye, hasta en Fantastic Four. Así, ¿no quieres cuidar a un chamaco? Bueno. O sea, pues no quería, ¿verdad? Pero pues otra vez, ¿no? Here we go again. Ah. Y obviamente, o sea, si supieran... Tengo entendido que, o sea, sí es como que el papá Pedro Pascal para todos sus papeles, para todos sus papeles. Pero hasta donde tengo entendido es el papacito del internet. Pues sí, la neta sí, si no pregúntale a Dakota Johnson, pero bueno. Es como que, o sea, resulta que un dude, o sea, un chileno en sus 50s es el sex symbol de Hollywood ahorita. ¿Quién lo diría, no? And that's kind of weird. O sea, como que holy shit, ¿no? Pues sí, o sea, y te digo, pregúntale a Dakota Johnson que y tenía una película juntos y tiene una química los condenados. ¿Qué dices? Recuérdame, okay. ¿Quién es Dakota Johnson? Madame Web. Ah, ok, o sea, no pienso ver la película, pero ya con eso me dijiste todo. Ok, pobrecilla. Sí, también era la de 50 Shades of Grey. Oh, shit. Esa mujer no ha tenido suerte con los papeles. No. Bueno, esa le pegó muy bien. Vendieron un chorro, pero pues, I don't know. No, bueno, sí, una cosa es que, o sea. Pero una cosa es con. O sea, ahorita regresamos a Transformers. El asunto con los actores es que te pagan tu lana, pero después ya. O sea, no es como en otro lado de que hay residuals, ¿eh? Pagaron tu lana y se acabó, ¿eh? Por eso es que el siempre que ustedes le dan alguna entrevista con de algún actor joven, algún actor veterano, el actor veterano normalmente siempre les recomienda lo mismo: agarra tu lana y lárgate. Pero sí hay muy poquito, pero sí hay residuals, ¿eh? Bueno, sí, pero son deals que ya casi no hay. Sí, yo creo que ya depende mucho de qué tan hábil es tu agente, ¿no? Sí, y digo, y los residuals, o sea, hay, pero había, más bien. En épocas modernas estoy sin saber totalmente, o sea, sí, supongo que debe haber, pero ni de cerca de lo que pagaban en los 80s, 90s, ¿eh? Ah, bueno, sí, eso sí. O sea, el monto ya debe ser bien chiquitito, ¿no? Pero por eso es que, pues, entre más te paguen por el papel, mejor, ¿eh? Ajá, y entre mejor te posiciones para más papeles, pues mejor, ¿no? Entonces, pues, por eso te digo que Dakota Johnson ha tenido el mejor suerte. Espero que haya cobrado bien. Ojalá que sí, porque yo creo que ya le... Yo creo que imagino su agente así de, mira, te vamos a dar un papel de superhéroe de Marvel. ¡Puta, ya la hice! ¿No? O sea... todo llega a fallar, voy a las Comic Con, ¿no? O sea, no sé cómo le iría en una Comic Con, pero bueno. Bueno, una mole. Ándale. Next best thing, ¿no? Next best thing. Bueno, no, ya ni la mole, esta otra que viene, no me acuerdo cómo se llama. CXP. Esa sí es más como de actores y todo eso, ¿no? Sí. Bueno, pues la mole quiere serlo, ¿no? Pero... la mole. Mira, y ahorita regresamos a Transformers. Pero es que no tiene que serlo. Pues no, pero pues es jugoso dinerito, es lo que quieren. O sea, es que ni eso, o sea, pues es mucho el gasto para lo que vas a generar. Puedes hacer más lana de otras formas, no tratando de competirle a la otra. Te apuesto, casi te puedo apostar de dónde está el negocio, dónde está el jale en la mole. Y es más barato de lo que creen. Échale. Doblaje y cosplayers. 100% te iba a decir eso. Sí, por supuesto. Y alguno que otro de, que le llaman que están en el Media Alley, que, pues, influencers y personalidades de internet. Sí, claro, ahí está. Pero no es ni de broma tan caro como traerte, pues digo, esto, o sea, no creo que se lo traigan, pero como traerte a Dakota Johnson, ¿no? O a Pedro Pascal, ¿no? O sea. O Pedro Pascal. No, ni de broma. Exacto. Yo soy de la misma. Estoy... Híjole, ¿cómo no me dan la chance de meterme ahí a los números? Porque obviamente estaría divulgándoselo a todos ustedes. O sea, no tengo cero ética de mi parte, pero me encantaría poder ver eso, ¿eh? Sí, que por cierto, ahorita regresamos a Transformers, pero le agradezco un agradecimiento público y personal al buen Fernando Peniche, que me invitó a la mole, me mandó un pase para ir la semana pasada. ¿Hubo mole? Hubo mole, y sí, no con pollo, hubo mole normal. Animole, por cierto. ¿Mole en marzo? Es que hay dos, ahora es la animole. Ah, cabrón. En septiembre es la animole, ya tiene como 2 años que es eso, ¿no? No tenía ni idea, ¿eh? Y sí, es una, mira, más que animole que sé que dijeras dedicada al manga, el anime, yo digo que es mole rebajado. Porque vienen menos cosas y es como que más, es más de doblaje, es más de todo ese rollo y es más barato. Bueno, siempre es más barato, pero más barato. Pero un agradecimiento al buen Fer Peniche que tuvo a bien invitarme. Tuve el gusto de saludarlo, te mando saludos, por cierto. Y pasó algo que básicamente tenían dos artistas o dos creadores de cómic internacional y ya. Cuando en otros tiempos tenían un friego, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que era Scott Snyder y Ryan Stegman. No fui por autógrafo de ninguno de los dos, francamente. Scott Snyder cobraba $500 por autógrafo. Dije, ¡asu! Y Ryan Stegman no sé, pero... Pues, o sea, sin demeritar el trabajo del señor Stegman, que yo creo que es un gran trabajo, pero no soy tan fan como para decir, si voy a hacer fila o voy a pagar por el autógrafo, pues la neta es que no. Y de Scott Snyder, pues según se manejó que iba a hacer preventa su firma, y dije, ay, 500 pechereques, como que dije, no sé, no lo sé, dude, se me hizo caro. Y pues la verdad es que no, pero tuve oportunidad de pues, ver otras cosas, pero mi punto es, en otros tiempos, la mole traía, te digo, tal vez que 10 artistas internacionales, que otra vez, sin demeritar al trabajo de nuestros artistas nacionales como el propio Peniche, Alan Otero, Rulo Valdés, todos ellos que siempre jalan gente, pero lamentablemente no son los que más jalan en el evento. Tan es así que el Artist Alley de este año se quedó, o sea, Artist Alley y el piso de venta, o sea, que normalmente era todo lo de abajo era piso de venta, y arriba era el Artist Alley, y aparte ahí metían lo de cosplayers, lo de Media Alley, doblaje, etcétera. Ah, bueno, pues ahora cambió la cosa. Quizá para bien para los artistas nacionales que llevan sus productos en el evento, pero todo lo que es piso de venta compartió espacio en el primer piso del World Trade Center con el Artist Alley, incluyendo a Snyder, incluyendo a todo el mundo, ¿eh? Y todo el piso de arriba... Todo el piso de arriba eran cosplay, doblaje, Media Alley y no sé qué más. Todo lo de arriba. Como que básicamente se separaron en dos la mole. Pero pues como dices, ¿no? Es mole rebajado. Yo no sé, sin saber, porque ya no voy a convenciones, pero pues es más o menos el asunto de la mole de marzo, ¿no? Es donde de veras sí traen como que los artistas de cómics, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces... Y creo que tiene una razón de ser también el por qué es más difícil traer ahorita, en este mes, artistas internacionales de cómic, porque también se viene la New York Comic Con y otros eventos que, pues, quieren tener más presencia allá, ¿no? Sí, claro. Que bueno, cuando estamos hablando de artistas estadounidenses, pues, sí va a ser difícil que te los traigas. Cuando estamos hablando de artistas de otros lados que no son de Estados Unidos, pues puedes aprovechar que ya no quieren ir a Estados Unidos. Es un muy buen punto. Me enteré, por ejemplo, The Comics Beat me encanta porque luego tiene ahí como que de sus chismes de la semana al respecto, así como de, pues, como que por secciones, digamos, chismes de convenciones y cosas así. Y de una lista ahí de los monos que ya se han bajado de la New York Comic Con. ¿A poco? Mencionaron varios, pero un nombre que en particular me quedé, sin, obviamente no dice por qué, pero yo creo que sí es de los que la gente esperaba mucho, era Mahmood Asrar. Uy, ya no va. Ya no va a la Comic Con. Bueno, a New York Comic Con. Órale. Y es un nombre fuerte, ¿eh? Ahorita tenía un cómic que pegó mucho, el de Bogwars. O sea, uh-huh. Y en general, pues sus comisiones siempre jalan y todo. O sea, le va bien el señor para ir a convenciones. Entonces, y pues no nada más es austriaco, sino también tiene un nombre que pues no me gusta mucho ya en Estados Unidos. Entonces, pues imagínate, ¿no? Sí, no, o sea que me lo vayan a encerrar también, ¿no? Sí, oye, pero soy austriaco, cuna del nacionalsocialismo, ¿no? O sea, te ha de gustar eso, ¿no? Eso te gusta, ¿que no? Ándale. ¿Que no eres fan? O sea, ustedes son los megafans de eso. Entonces, ¿qué pasó? En fin, para confundir a las autoridades estadounidenses. Uf, pues aprovechen el bug y tráiganse, no sé, a Marjorie Liu, a Jim Sobb, que es canadiense, ¿Sí? No sé, a Stefan Seji hay que soñarle mucho. Yo no creo que vuelva a venir, pero algún día. Yo creo que no sale ya de su casa el pobre señor. Ni necesidad tiene, pero... Sí, ya nada más se la pasa dibujando y jugando videojuegos el infeliz, ¿no? Ah, such is life, ¿no? O sea de veras sería... Esa sería para mí la vida perfecta. Trabajo en casa y me la paso jugando videojuegos y a la goma con todos ustedes. He's living the dream, dude, ¿no? Back to Transformers. Ah, sí, Back to Transformers. Bueno, ¿eh? ¿Qué estábamos? Ah, sí, que E.T. Phone Home, que diga Soundwave... Le habla a su compañero Shockwave. Qué originales, dude. Pero... Hey, dude, eran los 80s y era cosa de venderle juguetes a los niños estúpidos. Y funcionó. Y más allá de eso, los nombres los inventaron en un ratito, en un fin de semana, ¿eh? O sea. Ah, sí. Aparte de todo. Sí, exacto. No me acuerdo qué escritor de Marvel fue. Pues. Y cuando pones nombres como Sangwave y Shockwave, pues tenía que estar relacionados, son carnales. Sí, sí. Y Shockwave es big shit, dude. O sea, es un gran problema. Él es el que ahorita domina Cybertron. Ajá, o sea, no es Megatron, no es Starscream, es este dude. Y es poderoso, mano de hierro y cruel y despiadado y todo. Y, oh, es su máquina, ¿no? O sea, el dude, si tú ves el diseño, se ve así como que hasta medio meh, pero sí te da miedito, ¿eh? No, ¿sabes? O sea, ahí es donde yo sí te voy a decir que estás tremendamente equivocado. Yo creo que uno de los diseños más que dan más mello, que dan más es el de Shockwave, porque el infeliz no tiene rostro. Tiene una, como parece una camarita. Es una cámara. O sea, de veras, dude, si lo sientes como un robot alienígena bastardo y maldito, como lo que es, ¿no? Los otros tienen rostro. Él no. Ok, te la compro, pero a mí se me hacía muy simple su diseño. Y no por el rostro, pero en general se me hacía muy simple. Pues se ve bien awesome. Y es awesome, o sea, el dude... O sea, de hecho, cuando Optimus lo ve, ya en el número 3, es de, oh no. O sea, dice, ya valió queso. O sea... Porque el plan, o sea, funcionó el maldito plan de Soundwave. Utilizas lo que le queda de energía a la nave esta, la Némesis, para abrir un portal hacia Cybertron y que se puedan venir sus cuates Decepticons. Y el primero a cruzar ese portal cuando estaban acá los Autobots dando guerra y demás es Shockwave. Y si Optimus lo ve como que esto ya valió queso. Y sí, básicamente sí, o sea, y para no variar, los Autobots van perdiendo. Y por goleada, ¿no? Tiene que salir por patas. Sí, no les quedó de otra. Una vez más. De hecho, por ahí Shockwave le aplica un soplex a Optimus Prime. Así, ¡oh, man! Sí, ¿por qué? Porque Shockwave hasta lo dice. A ver, yo no voy a venir a jugar contigo. No te has enfrentado a alguien como yo. O sea, es así como que tú ni sabes, chamaco infeliz. Es un maldito, ¿eh? Ya me imagino el guión de Daniel Warren Johnson de... Y en este panel, Shockwave le hace un soplex a Optimus Prime y Jorge Corona. ¿Really? Okay. Bueno, lo que usted diga, ¿no? Sí, los Autobots tienen que salir por patas. Y dejan atrás a sus caídos, ¿eh? Sí, dejaron atrás a este Cliff Jumper así de... ¡Ah, no más! Y a Ratchet, ¿no? A Ratchet y a Cliff Jumper y estoy maldito de shock, güey. O sea, agarra acá a Cliff Junker de las patas y de... ¡Ay, pues te dejaron! Madre. Es el momento llega el momento de la tortura, ¿no? Es de... ¡Fucking aso! Y quien tiene que ayudar a salvar a los Autobots que iban perdiendo es esta Elita que también pasa por el portal. Y es la que toma el mando de repente así. Hay un panel donde pues, ya tienen que salir por patas y... ¡Autobots, roll out! ¿No? Sí. Es que ella es la que venía peleando la maldita guerra por... O sea, todo el tiempo que se la pasó Optimus dormidito y pachón, bueno, ahí tirada como basura básicamente, ella sigue peleando, ¿eh? Sí. Oye, el panel en que llega esta Elita después de que, o sea, le salva el pellejo a Optimus y la ves en la siguiente página tomando la icónica arma de Optimus Prime, ese rifle que tiene así de... ¡Oh, shit, dude! Yo ahí para que vos me imagino que no sé cómo haya estado la descripción del panel, pero dale el guarda, yo se debe haber sentido así de, oh, esto va a quedar bien awesome, ¿no? Lo lee Jorge Corona y dice, oh, shit, lo tengo que hacer bien awesome. Y lo hace bien awesome, la verdad, ¿eh? Mientras, que este es un plot point que dije, a ver. Shockwave, Soundwave mandó a uno de sus esbirros a secuestrar a a Spike. Bueno, más o menos. Era un... Como ofrenda, ¿no? Como... Hasta lo tenías tú de juguete. Era un dude que se hacía... Estaba muy... Parecía este anime, el infeliz, porque era tanto un transbordador especial como un tren. Sí, ¿cómo se llama? ¿Astro Train? O... Algo así se llama el maldito. Lo que te da a entender es que estuvo encerrado durante todo el tiempo que estuvo ahí la Némesis bajo el mar. Y lo encerraron porque se puso demasiado loco. No lo podían contener. Porque lo que él quería era matar a Megatron. De hecho, cuando se despierta y revives, ¿dónde está? ¿No? Sí, así de, ¿dónde está quién? ¡Ah! Ya no hago preguntas dos veces. O sea, de veras, los demás Decepticons le tienen, no miedo, pavor. Porque saben que es un maldito. Número dos, es muy poderoso. Y lo peor de todo es que está obsesionado con matar a Megatron. Y como le dicen, mira, no sé dónde está. Pero si vas y apañas acá al Spike... podemos ser que vengan los demás Autobots, nos los tronamos, los matamos a todos y después nos dedicamos a buscar a Megatron. Y el momento en el que lo encontremos, tú le das ahí a ver qué haces. Y acepta. O sea, dentro de su locura, es bastante racional este dude. Es un plan con demasiados pasos, pero ok, ¿no? Pero es que me encanta lo que le dice no me acuerdo si era Shockwave o Soundwave, porque le exige acá, le demanda, ¿dónde está Megatron? No te puedo decir porque no sé, pero ayúdanos y lo averiguamos. Ah, bueno, pues ahora ya va. ¿Pero para qué querían a Spike? O sea, porque decían que Shockwave lo quería estudiar y que no sé qué así, pero pues puedes agarrar a cualquier otro humano, pero ok, I don't know, o sea, esa parte es la que dije, demasiado problema, ¿eh? Ahí, acerca de su relación que tenía con los Autobots, de que era... Te juro que lo estoy tratando de buscar, pero ahorita no lo encuentro. El chiste es como que lo vieron, que de, oye, este cuate es cuate de los Autobots. Vamos a diseccionarlo a ver por qué, ¿no? Sí. Es, ¿cuál va el asunto? Más o menos, ponle tú que sí. A mí se me hizo un poco... pues Shalakafluki, esa parte de, pues necesitamos al Spike, ¿no? Así, ¿really? Ok. Pero ayuda a mover algunas cosas de la trama, pero sí, ese es el único punto que me quedé de... Esto es porque el guión lo demandó, ¿verdad? Sí, un poquito. Oye, y una pregunta, ahora que estamos hablando de Shockwave. ¿Tú te acuerdas en qué se transformaba el maldito? No, ¿en qué? No, yo tampoco, te juro, es que estoy tratando de encontrar y no, sigo sin encontrarlo. No sé, buena pregunta. Sí, porque Soundwave era una la grabadora. Era tipo, ¿no? Sí. Un Walkman, haz de cuenta, pero... Shockwave, no, ni idea, ¿eh? A ver, vamos a buscar Shockwave Transformer. A ver, Toy, ¿qué diablos era? Solamente aparece el... También era una pistola. Ok. Sí, diferente a Megatron, pero sí también es... Sí, desde el G1, ¿eh? Era también una pistola. Ok, qué curioso. No me acordaba de eso. Y fíjate que, o sea, viendo el juguetito y cómo se transforma... Ah, pues sí, o sea, la cabecita que parece cámara termina por ser el cañón. Ese nunca lo tuve, ¿eh? No sabía que había Shockwave también versión Michael Bay. Está bien genérico. todos los Decepticons de Michael Bay están genéricos. Súper genéricos, o sea, todos son picudos y se movían de maneras imposibles, pero ok, ¿no? Por eso me gusta tanto este cómic de Transformers, ¿sabes? Sí se ven diferentes, ¿no? Es que ¿sabes por qué se ven diferentes? Porque obedecen a los diseños originales. Sí nos quejamos de que eran juguetes burros para vender y haciendo series burras para venderle estupidez a los niños. Pero sí le pensaron los diseñadores, dude. Sí, claro. Y eran coloridos, los colores eran diferentes. Desde los diseños que tenían, desde el logo que tenían los Decepticons y los Autobots, todo era distinto. O sea, de veras sí le habían sí le pusieron cabeza en su momento. Sí, cosa que luego con los de Michael Bay, pues todo se veía bien estándar, ¿no? Todo se veía igual. Sí, sí, entonces, por eso que lo vi, dije, ay, no, pues nada que ver, pero sí. Entonces, Shockwave también era un arma. Ok. Mira nomás. Y bueno, están en ese punto de que este Astrotrain se lleva a este Spike, pero alguien lo salva, un Autobot que no habíamos visto, un tal Beachcomber. Y dice, ¿y este dónde salió? Porque se le pegó como lapa a este... Spike. Ajá, sí, se le pegó como lapa a este, ¿cómo se llama? El Astroship. Ah, sí. Pero él no pelea. Es pacifista. Es un Autobot. Es más pacifista que Optimus. Y eso lo vemos en el número, en el capítulo 4 de este, que es el número 10 del cómic. Que vemos que millones de años atrás, cuando estaba la bronca en su apogeo entre los Decepticons y los Autobots sobre la órbita de la Tierra. De hecho, vemos un cameo de Bumblebee, todavía vivo, por cierto. Uno de los Decepticons agarra a este Beachcomber y dice, ¡ah, Autobot Trash! Y lo avienta al espacio y, pues, ay, a ver, espero que te guste viajar por las estrellas, ¿no? Y lo avienta a la Luna, a nuestra Luna. Y ahí se quedó miles de años. ¿Eh? Hasta que agarró hasta que agarró Ray. Cuando el hombre llegó a la Luna, en 1969, ¿no? Sí, y dijo, ah, mira, de aquí soy. Y se regresa, o sea, se va en la cápsula del, ¿no? ¿Qué era? El Apolo 11, ¿no? El 11 fue el primero en llegar a la Luna y largarse. Entonces, se va en el Apolo 11, llega a la Tierra, y aquí se encuentra con que todo está bonito, llega a una isla, o sea, y todo está bonito y pachón, hay vegetación, todo está bien chido. Y en sus exploraciones encuentra la nave de los Autobots y los ve ahí y tiene la oportunidad de repararlos y dice, nah. Te juro que yo sí me quedé de, what the fuck, dude. Y la razón es, está increíble, decide, es que si los despierto va a haber bronca otra vez y este mundo no se merece esto. Así de, oh, ok. Me encantó eso. Y es más o menos una bronca que también tiene el pobre de Optimus. Y se queda como de... donde sea que estamos, que llegamos los Autobots, llegan los Decepticons y todo lo envenenamos y todo lo destruimos y ya me deprimí, ¿no? Ajá, solamente que quien sí pudo hacer algo al respecto, pues fue este Beachcomber. Y lo que pudo hacer es no hacer nada. Es de, pues, ok, voy a quedarme sin ver a mis amigos otra vez, que descansen en paz, pero este mundo merece estar en paz, ¿no? Así de, oh, dude, qué potente eso, ¿eh? Sí, ve lo que hace Daniel Warren Johnson con robotitos de juguete, ¿no? Y eso lo obliga a ser pacifista, a literalmente no pelear. Y de hecho, en ningún momento del resto de este arco lo vemos peleando, ¿eh? No. O sea, por ejemplo, o sea, sí vence a este Astrotrain, pero lo encadena, o sea, lo inmoviliza. Y hasta le ofrece energón para que sobreviva y dice, no quiero nada de ti, filthy Autobot, ¿no? O sea, ahorita dices sí, esa que te dé hambre, ¿no? Sí, exacto. Y se empieza, se da cuenta de que, pues, de cuál es el plan. De hecho, de repente, la nave esta, el Némesis, hace contacto con Cybertron. Y está el tropo del el rayo en el cielo. Dije, oh, ok, vamos, aquí vamos, ¿no? Y ese rayo del cielo, ¿para qué es? Básicamente es un puente entre esos dos mundos para mandarle energía, pero están bastante creepy el asunto, porque como que descompone las cosas para comandarlos en forma de energía Cybertron. Y de alguna manera, pues sí está minando la Tierra, ¿no? O sea, literalmente es todo lo que tiene la Tierra. Sí, así de, oh, dude, está muy cañón, ¿eh? Sí, sí, tiene ahí un motorcito maligno, se ve cómo se traga unas ballenas y no sé qué. Y así es de, oh, shit. Y los Autobots que salieron por patas, pues, regresan a su base con todo Ultra Magnus y con Elita y todos ellos. Y con la mala noticia de que ¿quién está muerto? Ratchet, ¿no? Bueno, le dicen que Ratchet está muerto y que Clichopper se lo comió un perro. Bueno, lo agarró Shockwave, que es básicamente lo mismo. Viene ahí unos momentos bien interesantes entre esta Elita y Optimus, donde Elita le está reclamando, es que pues tú te fuiste, nos dejaste ahí abandonados, dejaste Cybertron y pues yo me tuve que hacer cargo, no porque quisiera, sino porque no había nadie más. O sea, ella está bien amargada con ese sentido por la guerra, porque pues no le quedó de otra, ¿no? Y todavía, se entiende esa parte, pero todavía no vemos la justificación. Es más, acaban los nombres y no entendemos todavía el raciocinio ahí de Optimus, ¿eh? Sí, no, todavía no. El cuarto número acaba con, básicamente, no solamente, digamos, con el plan de mandar energía a Cybertron y minar a la Tierra. No, vamos a traer el planeta Cybertron para acá. Entonces, me encontramos a Cybertron ahora en órbita con la Tierra y, oh my God, esto se va a poner feo, ¿no? Sí, mira, me gusta padre y todo, pero sí me quedé de... Esto escaló muy rápidamente. Sí. Y todo gracias a Shockwave. Y fíjate que en algunos momentos creo que Soundwave como que la pensó y dijo, creo que no fue tan buena idea, ¿no? Sí, Soundwave, de veras, él... Dentro de lo que... O sea, sí es un despiadado, maldito, asqueroso, bastardo, pero... Dentro de lo que cabe, creo que sí, él no es tan ultra, pues. Ajá, no tan... No, Shockwave sí es... Él sí es all-in, ¿eh? O sea, va por todas las canicas, ¿no? Sí, les de... Ah, hay un planeta, rico en recursos, todo bonito y pachón. Bien, entonces lo podemos utilizar para reconstruir Cybertron. Y Shockwave no tanto, ¿eh? Sí, no. Soundwave no tanto. Perdón, si están güeyes de... O sea, sí hay que matar a todos los humanos porque me dan asco. Pero el planeta está pachón, pues nos lo quedamos. No. ¿Qué posiciones tan pues, contrarias, interesantes? Y es lo padre también del cómic, ¿no? Hemos visto varias posiciones de liderazgo en los Decepticons. Empezando por el patético de Starscream, que a él le valía todo. Él era de... mientras yo domine, me vale. Ah, sí. Mientras yo tenga el poder, hagan lo que quieran, ¿no? O sea, puede quedar un solo Decepticon aparte de mí, pero si yo tengo el poder sobre él, ya con eso. Ajá, porque tengo a alguien que me diga que soy el líder, ¿no? Sí. El dude es patético. Y luego está Soundwave, que tenía como que mejores ideas. Y luego está Shockwave, que es de, oh, shit, ¿no? Y luego está Shockwave, que es el triste porro, ¿no? Es de, oh, güey, o sea, canijo. Y no hemos visto a Megatron. No, no me quiero adelantar, pero en el momento en el que llegue el infeliz, siento que se va a poner horrible este asunto. Te soy honesto, no he leído el último arco, no sé cómo va el asunto. Y quiero irlo averiguando, porque de veras que el build-up que están haciendo, de escalando el nivel de enemigos que tienen los Autobots, y que sabemos que siguen perdiendo, dices, ¿qué va a pasar, eh? ¿Qué va a pasar cuando se vuelvan a enfrentar alguna vez Optimus Prime y Megatron, ¿no? Sí, quiero ver eso. Honestamente, ya quiero verlo. En el número 11, el quinto número de este arco, empieza fantástico. Empieza con este Beachcomber surfeando, investigando ahí en esa isla donde ven cómo el rayo este está consumiendo la Tierra. ¿Qué panel tan más? ¿Qué chulada de panel? No solo lo bien dibujado, la composición, sino la idea en sí, ¿no? Un Transformer surfeando a bordo de una tabla de surf motorizada. Y dices, ah, dude, está increíble esto, o sea... Comics, dude. Sí, no tienen igual, ¿eh? Oh, sí, es ese tipo de paneles que, ok, es una cosita si quieres, pero me has de decir cómo me encantan los cómics. Sí, de acuerdo. Mientras que está los Autobots están buscando sí reparar a este Ultra Magnus que estaba bien malito, ahí la lleva el pobrecito, medio hasta se para así de, yo también quiero ser parte de la resistencia. Vemos que hay broncas entre Arcee y Elita porque pues una estuvo sufriendo a la Jan Cybertron y la otra extrañó a su maestro, a este Ultra Magnus, que por cierto, no hemos comentado de algo, que Carly y Arcee forman un nuevo vínculo, que pues el equivalente como a ser su joven Padawan, ¿no? Su Iron Apprentice, ¿no? Sí, exacto. Que dice, pues es algo que se daba en Cybertron, ¿no? Cuando te tomaba, como que tomabas un aprendiz o alguien, o tu escudero para que aprendieras las formas de la guerra en Cybertron. Dice, pues no es lo mismo porque no eres, porque eres de carne y hueso, pero pues más o menos. Así que ahora eres Iron Apprentice. Que dije, pues es como su Padawan, ¿no? Sí. Y Ultra Magnus, si ustedes no lo... Yo no me acordaba de este dude, ¿eh? Yo tampoco, ¿eh? Francamente no. Resulta que sí, sí salía, o sea, en los juguetes originales. Pues hagan de cuenta que era una versión un poquito más, buffy extreme de Optimus. ¿Yo sabes de qué lo recuerdo? De una portada de un cómic que era de Marvel, de Transformers UK, de Marvel. Ahí me acuerdo haberlo visto. Y, o sea, ya que lo vi así, ya no todo destruido, sino armado otra vez, dije, ¡ah, es este dude! Yo no me acordaba de así de simple, no, de verdad no me acordaba. ¿Eh? Y, no, y está padre el diseño, me gusta. Sí, sí, sí, se ve canijo. Y mientras Optimus sigue todavía así como que en plan de, ay, estoy medio mopi, esta, ¿quién tiene que llegar a decirles, bueno, a ver, vamos a hacer las cosas o no? Es Carly, así de, vamos a rescatar a Cliff, ¿verdad? Ah, sí, vamos para allá, ¿no? Sí, es Optimus, es de, ah, sí, tenemos que hacer rescates porque se supone que somos soldados o whatever, ¿no? Y esta élita se pone en plan de rescatar guerreros. ¿Y por qué no rescataste a nosotros? ¿Por qué nos abandonaste a nosotros? Así de... Y Optimus no tiene respuesta, ¿eh? Neta, no tiene respuesta. De hecho, es muy evasivo. Por eso te digo que en el momento en el que Daniel Gordon Johnson nos calle la boca y diga, miren, aquí está el por qué Optimus es como es, esto se va a poner feo. Porque es... El momento en el que le empiezan a cuestionar y a preguntar del pasado y demás, y como que acá recordar los horrores de la guerra y demás. Mira, a mí se me hace que era un bastardo. Sí, exacto. Va a estar muy interesante cuando lleguemos a eso, yo creo, ¿eh? Sí, sí, sí. Como que siento que tuvo que hacer cosas que no... en una conciencia de persona normal no deberían recaer, ¿no? Sí, así como que crímenes de guerra y cosas así, ¿no? No, los crímenes de guerra los desayunaba y a la hora del plato fuerte de la comida era lo bueno. Me acuerdo de la película de Transformers, no la película, de los últimos capítulos de la serie que recuerdo haber visto, que Optimus incluso, o sea, tuvo que tomar la nada fácil decisión de sacrificar Cybertron para salvar a la Tierra, o sea, nunca la ha tenido fácil. Entonces, va a estar interesante. ¿Quién sabe qué tenga planeado Daniel Warren Johnson? Pero quiero ver eso, ¿eh? Sí. Sí, a ver. A ver, de veras, quiero ver. Oye, también esta escena en la que Arcee está... Primero, había cuando tomó como aprendiz a esta Carly, así como que no, pues mira, no todo es la guerra, hay que ser inteligentes y que no sé qué, y que pues no... ella misma se puso enfrente de un bazucazo para no matar a este... Skyward y todo. Pero en cuanto Arcee vio que lo que le habían hecho a su amigo, a su maestro, a ese Ultra Magnus, se pone en un plan así de, no puedo creer lo que le hicieron a Magnus, son animales, no merecen existir, decir Carly, y lo que habíamos hablado, ¿qué? ¿No? Tenías razón, Carly, vamos a matarlos a todos. Ok. Okay. Fine. Así de, fine by me, o sea, era mi plan al principio. Sí, solo dimos más vueltas, ¿no? Así de, bueno. Al fin y al cabo llega al mismo punto. Está bien. Y ahí van los Autobots otra vez a la misión y dejando a Carly atrás, como siempre, ¿no? Sí, yo presentía, no se da, ¿no? Pero yo pensé que eso iba a morderles el trasero en algún momento y feo. Sí, dije, por andar dejando, a ver qué va a pasar, ¿no? Quizá todavía no, quizá después. Y sí, van a invadir las bases, a invadir la Némesis, a sacar a sus amigos. Y pues todo va mal. O sea, medio les como que empezaba a mejorar las cosas, pero de repente, ¿qué crees? Que se les unen a los Decepticons, los Constructicons, y forman otra vez a Devastator. Y cuando ven a Devastator, sabes que esto ya valió, ¿no? Pero fíjate que eso es, también esta es otra parte que me gustó, me gustó harto de este arco en particular, porque te acuerdas que en el arco anterior, o sea, cuando se forma Devastator, pues la bronca se puso fea y hubo un broncón. Bueno, aquí yo, o sea, ¿cómo decirlo? Se me hubiera hecho muy fácil que repitieran el gimmick y no lo hacen. Uh-huh. Sí, es diferente. O sea, Es espectacular volverlo a ver, pero no, pero claro, no es el mismo gimmick, ¿no? Pero no es el mismo gimmick, no, para nada. De hecho, sí tiene o sea, sí hace algunas cosas por ahí, pero número uno, ya los otros Autobots no le tienen tanto pavor. Y sí se ponen a pelear contra él. Y dos, realmente el punto álgido del asunto es al final de este número, donde llegan los refuerzos Autobots, Ultramagnus entre ellos, y uno dice, ¡oh, shit! Esto ya... Y viene cargado con Sara Juana, ¿no? Trae fogón. ¿No? Que trae. Pero en el momento en el que ve a Shockwave... Se sale por patas. Tiene un trauma, un PTSD bien cañón. Y Shockwave nada más se carcajea de, ¡ah, por supuesto que le rompí la mente a ese porquería de Autobot! Y ya, deja que agarre vuelo, ¿no? Y se me quedé de, ¡holy fuck! O sea, imagínate, también en esas cosas te dicen el nivel de maldad, de villano, de cosa que es este Shockwave, ¿no? Sí, de veras que lo supieron construir, ¿eh? ¿Sabes a qué me recordó cuando... Theon Greyjoy veía a Ramsey, ¿no? Ah, claro, a Ramsey Snow, sí. Que después de... Uh-huh. Era un Bolton hecho y derecho. Y lo más, la coincidencia, ¿no? Después de ambos casos, tanto Ultramagnus como Theon, después de tortura y tortura y tortura, ¿no? Pues sí. O sea, los rompieron. Ah, dije, no manches. Y más porque en la página anterior que lo ves así, es un doble splash page y lo ves acá, o sea, con un tamañote y un arma que ya que... Que haría que Cable suspirara. O sea, y también y Rob Liefeld mojara sus pantalones. No sé. Y de repente, se larga del miedo, así de fuck. Ok, esto no lo voy a venir. Ah, es genial esa parte. Y una vez, y sabes qué, y todo esto, o sea, por muy pacho que estés, a Sky espectacular, y ves a estos villanos, canijos y demás. Toda una de estas cosas sirve para hacerte el hype de Megatron. O sea, están esos bastardos. Y todos ellos agradecen que no esté Megatron. O sea, que nomás imagínate. O sea, oh, ok. Lo están construyendo increíble, la verdad. Y el último número de este arco, que incluso llega a salvar el día cuando van perdiendo gachamente, es Carly con su vil camionetita. ¿Y sabes qué? Que su camioneta la acaba sacrificando. ¿Y sabes qué? Yo sentí horrible porque hasta Carly lo dijo en algún momento. Es lo único que me queda de mi vida anterior, ¿no? Sí. Pero... Sí, la sed de venganza es mucha, pero también no podía dejar atrás a sus amigos, ¿no? Incluso, sobre todo, con todo y el coraje que le tenía a Cliff, va por Cliff, o sea, lo va a rescatar, ¿no? Sí, porque, o sea, sí, coraje, lo que quieras, pero no lo vas a dejar en las manos de un psicópata como Shockwave. Oh, sí, la verdad es que sí, Carly ahí sí se rifó muy cañón, ¿eh? No, pero o sea, yo sí dije, ¡oh, fucking yes! Insisto, ¿ves cómo los humanos sí nos pueden importar en historias de Transformers? Sí, exacto. Y luego viene, la verdad, el resto de números es pura acción acá, Optimus contra Shockwave, y hay una escena, ¡oh, dude! Cuando Optimus se enfrenta con Shockwave, ¡oh, my God! Sí, o sea, Shockwave se había regresado a Cybertron a través de su portal loco para conseguir refuerzos, y lo persigue Optimus. Y él estaba acá dando el pep talk con el resto de sus esbirros. Y Optimus llega y barre con ellos. Y los que sobrevivieron a ese primer ataque de Optimus se largan de... No manches, llega Optimus a la goma de aquí, ¿no? Y Shockwave intenta darle batalla a Optimus. Amenaza por ahí a Cliff Jumper para... Si te acercas a Optimus y le vuelo la cabezota, ¿no? Y Optimus aquí ya... Aquí siento que es de... Ok... Creo que ya vi por dónde va el asunto. Optimus era un bastardo. Porque... No tiene piedad. Cero piedad contra Shockwave. Así como de lo blandito que te lo pintaba, por ejemplo, Elita y todos los demás así de... No, es que nos abandonaste y el Optimus que decías... No, pues es que yo no quiero traer la guerra aquí a este planeta y no sé qué. Y de repente lo ves verdaderamente perder la cabeza y... O sea, lo que le hace a Shockwave es de... Oh, shit, dude. Sí, porque sí lo mata, ¿eh? Y horriblemente le aplica un Oberyn Martell, o sea... ¡Ah, es cierto! ¡Ah, cómo tuvo repercusiones culturales esa escena, ¿eh? Oh, sí. La única vez que vemos que Pedrito Pascal no era papá, ¿eh? No, nada más era el papacito de Dorn, pero pues nomás, ¿no? Mira, es que cuando no tienes... Bueno, sí tenía hijas, tienes toda... No, entonces ya se arruinó mi argumento. Pues sí, pero él andaba más ocupado en... Bueno, sí, sí. En vengar a su hija. En vengar a su hija. No estaba protegiendo niños pequeños, claro, sí. Sí, exactamente. Sus hijas ya estaban grandes, ¿no? Y en teoría, hasta ese punto de la historia de las series decíamos, no, si son fregoncísimas, ¿no? Ya después, no. Ya después uno dice, ¿cuándo sale Winds of Winter? Sí, it's kind of a letdown después de ver la Sand Snake versión serie. Serie de HBO, sí, no, perdón, pero sí, ¿eh? Ah, es que en serio, si nunca han leído, ¿qué el libro es? ¿El 4? Es Fist for Crows, ¿no? Donde empieza a salir todo lo de las... Ay, perdón, todo lo de las Sand Snakes desde el 4. ¿Es A Fist for Crow? Sí, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, no... Te comentan de ellas desde el 3, que es donde llega Oberyn Martell a King's Landing. Ah, ándale, sí. Pero en el 4, donde las ves ya en acción, ese... Ya, exactamente, y es donde... Y no son tres peladas burras, no. Son 8, y todas son las hijas de la fregada en sus distintas habilidades. Ajá, y por eso cuando dije, ¿y las otras...? Y yo lo que pensaba era de, las otras son las que son fregonas, ¿verdad? No las hemos conocido, ni las conocimos, ¿verdad? Pero... Ni las conocimos, porque nos quedamos con usted, está bien. Fuck, pero bueno. Pero sí, o sea, le aplica un Oberyn Martell, que es la primera que me vino a la mente. Sí, de verdad. Y este último de, ¿qué es lo que hice, no? Y Ellie está bien emocionada de, ah, mira, ya volviste a ser el de antes, ¿no? Es por eso que te digo que Optimus ha de haber hecho... Cada cosa, ¿eh? Y Optimus como que agarra la onda y dice, no, ya vámonos, voy a agarrar a Cliffjumper, bueno, vámonos de regreso al portal, sígueme Elita, y Elita de, no, no, pelotudo, no. Pues, no. Destruye el portal y así de, Elita, ya nos íbamos, te ibas, pero te necesito ibas, aquí. Porque, pues no, te necesitamos aquí, pues ¿qué te pasa, no? ¿Por qué quieres irte a la Tierra y a ese planeta mugroso? ¿Pero qué crees que Elita...? O sea, en esas páginas pareciera como que... O sea, porque da a entender de que Elita... De que, pues, es que este era mi plan, que tenía que traerte acá. Se veía hasta incluso... como maligna, como manipuladora. Como que, pues, como que era la gran mastermind detrás de todo esto. Después, no. Hay una parte en la que Optimus, por cierto, con el cañón de Megatron en la mano... Que lo ha traído desde el arco pasado. Quería destruir las reservas del Energon y toda la onda así para... Por favor, y esta... Elita dice, no lo hagas, le suplica, no lo hagas, por favor, ¿no? Y Optimus toma ahí una decisión bien difícil. Que es parecida a la que te digo de la serie de TV. Decide sacrificar Cybertron por la Tierra. Y se lleva un pedazo de Cybertron consigo, ¿eh? O sea, muy literalmente. Exactamente. Quien lo acaba salvando de alguna manera es Beachcomber. Lo rescata en su tabla de surf. Y un pedazo de Cybertron ha caído en la Tierra. Y Optimus se queda preguntándose otra vez qué es lo que he hecho, ¿no? Damn it. De veras que... lo que está sembrando, lo que ha sembrado en estos dos arcos Daniel Warren Johnson, de qué va a pasar con Optimus Prime, cuál es su pasado, por qué está así, estas semillitas que nos han puesto de su psique ahora mezclada con la del el papá de Spike y todo el pasado que lo que vemos es que era muy diferente. Dude, está haciéndose para una historia increíble y este arco estuvo muchas altas y bajas, vemos perder mucho a los Autobots, pero... Qué gran desarrollo de personaje le está dando Daniel Warren Johnson, ¿eh? Sí, es que va para largo, ¿sabes qué? Es lo que me... Esa sensación, o esa, no, ni siquiera sensación, ese saber de que, ok, sí estamos viendo esta historia, o sea, sí es frenética, hay un montón de acción y cosas, pero sí te da esa sensación de que de veras va para largo, de que apenas estamos empezando, de que apenas estás conociendo a los personajes, de que no hay prisa, chill the fuck out, van a ver cómo esto sí jala, pero tiene que seguirle, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque resulta que Image y Skybound sí tienen paciencia y sí si hay chance para continuar con tu historia. Y lo malo es que ya se va a acabar su run de Daniel Warren Johnson. Creo que en el número 25 de la serie. Quiero ver en qué acaba, o sea, tengo muchas ganas. O sea, y la historia no, o sea, y no van a hacer el viejo truco de vamos a reiniciar todo. No. Vamos para adelante y digo, ah, Image Skyrim, esos son pantalones, ¿no? Mira, o sea, el asunto es que sí, por supuesto, sí que los tienen, pero caray, o sea, voy a sonar a viejito cascarrabias, pero pues eso en mis días era de todos los días, ¿no? Ajá, era lo normal, ¿no? Pues lo normal de que hoy acaba un fulano su tenure en, no sé, X-Men. Ah, pues llega el otro fulano, vientos. Oye, ajá. Oye, apestó a Popó, bueno, ni modo, a ver el siguiente, ¿no? Y ahí lo seguías con la numeración, pues, ¿cuál es el problema? En ese sentido, ahorita DC lo aguanta más, ¿eh? La verdad es que sí. Bueno, por lo menos con sus títulos importantes, sí, la verdad es que sí. Sí. Pero por lo pronto, nos queda mucho Daniel Warren Johnson y Jorge Corona por delante. Y qué padre, porque de veras, estos cómics de Transformers, yo nunca había comprado nada de Transformers en cómic, nunca. Y los estoy disfrutando increíblemente, ¿eh? Yo no habías comentado esa anécdota de que por tu desidia y flojera de no andar cancelando títulos en Fantástico, es que le seguiste, ¿eh? Sí, ¿eh? Sin querer, y valió totalmente la pena, ¿eh? Hay veces que vale la pena aguantarse un poquito, ¿eh? Oh, sí, 100%. Y pues, no, la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo esta serie de Transformers. A ti, en resumen, ¿qué te pareció este segundo arco, mi hermano? Me gustó más que el primero. Ok. Así de simple. ¿Sabes por qué? Porque se desarrollan más cosas, está más dramático, conocemos más del pasado de los personajes, conocemos más personajes. Simplemente vemos muchas más cosas, o sea... Y ¿sabes qué? Siento que ese debería ser el deber ser de un cómic, que cada arco sea mejor que el anterior. O si no mejor, por lo menos que traiga cosas nuevas... E inventivas y no sé, siento que esa debería ser la forma de hacer cómics tú. Que no se refritee a sí mismo, ¿no? Sé que es difícil, sé que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero sí, siento que así es como se debe. ¿Y saben qué? ¿Y saben cuál es todavía lo más frustrante? Que deberá hacer muchos cómics así, solo que de repente no hablamos de ellos. Sí, o sea, siempre están en boca de todos los grandes vendedores y que a cada rato se rebotean y que ya cambió. Exacto, y siempre nos estamos quejando de los mismos monos, ¿no? Siempre nos quejamos de, ay, es que a cada rato con los, y a cada rato con el comeguano de Batman y que a cada. Y sí, y ¿saben qué? Y así va a seguir, o sea, no es mala onda, pero se va a seguir. Luego tienes cómics como este, tienes cómics como Monstres, tienes cómics como Saga, ok, estoy dando puro de Image, ¿no? Pero bueno. pero sí existen, pues, y los pasamos de lado. O sea, en el momento en el que empiezan esas. Digo, Dios me libre de estar en redes sociales. Pero yo me acordaba que era cuestión de tiempo antes de que empezaran a salir las conversaciones de siempre, ¿no? Y eran como que cuatro tópicos al año. De por qué Batman no ayuda con dinero. Artistas contra escritores. Estoy cansado de los reboots. Y había otro que yo no me acuerdo qué es. En el momento en el que empezaba todo eso, estoy cansado de los reboots. Ok, sí, pero eso nada más pasa en dos compañías. Ajá, o sea, hay mucho más allá afuera. Y con franquicias que incluso conoces, que son exacto, clásicas, exacto, ¿no? O sea, quieres cosas que también, o sea, como que, ay, es que Marvel y DC eran dueños de mi infancia. Pues, estoy seguro que hay muchos, y digo, se notan las ventas, que también su infancia fueron Transformers, ¿eh? O Tortugas Ninja, pues, ¿no? Por ejemplo. Sí, exacto, o sea, de veras hay mucho más y nos quejamos siempre de lo mismo. Y aquí tienes estas cosas geniales. ¡Santo Dios, hombre! Ahora hay que sacar la cabeza del trasero, ¿eh? Y quisiera también cerrar un poquito con el tema de cómo pueden conseguir ahorita Transformers. Siguen los números sueltos, desde luego, están en digitales. Conseguir números sueltos viejitos ya es un poquito complicado porque ya hay mucho que está... Con todas las múltiples reimpresiones ya no es tan fácil conseguirlos. Están los TPBs y creo que ya van a sacar el segundo libro de Lux, ¿eh? Ah, ok. El primero está chulo de bonito, oversized, y dije, no, es mucho double dip. No, me quedo con mis grapas. Yo sí lo estoy comprando en grapas. O sea, también hasta con eso. O sea, esa sensación de que en grapa, qué buena onda, ¿no? Sí, sí, de veras, sí. Pero sí, o sea, y no duden que al rato va alguien a sacar su ómnibus o como le quieran llamar así, su Omnitron, ¿no? Una cosa así, ¿no? O sea. Buen nombre, me gusta. Sí, no, All Spark Edition, qué sé yo, ¿no? All Spark Edition. Pero sí, eventualmente sucederá. Nadie ha traído esto a México. No sé, dude. Si Panini o Camite trajeran Transformers a México, ¿crees que pegaría? ¿Quién sabe? Honestamente no sé qué tan famosos eran los Transformers aquí con nuestros compatriotas. Pues en mi época eran grandes, ¿eh? Pues capaz que sí pega. Capaz que sí. Además es Daniel Warren Johnson en un inicio y después te quedas con el gran arte también de Jorge Corona. Te quedas con Daniel Warren Johnson más tiempo. Pues no sé, dudo. O sea, que alguien tuviera ese arriesgue, yo creo que le podría ir bien. Y si alguien quiere que se los traduzca, yo conozco a alguien, ¿eh? Pero es que, insisto, siempre va a ser arriesgue traerte algo que no sea Spider-Man y Batman aquí a México, pero no sé, el potencial está ahí. Sí, sí, sí. Y vaya que hay mucho potencial en Transformers. Me encanta, gran cómic, sí. La verdad. Sí, es fantástico. Si pueden, éntrenle. Y pues yo creo que con eso llegamos al final de este review del segundo arco de Transformers. Y pues no queda más que decirles que... pues como los Transformers, stay metal. Y gracias. Totales. Y hasta la próxima.